Dato 2 es un trabajo del teclista brasilero Mir Deodato, uno de los más grandes arreglistas que tuvo ese país. Y bueno, tiene sesiones de guitarra con John Tropia, y tiene virtuosos como Stanley Clark y como Hubert Laws. Oír esta canción es un privilegio porque demuestra el talento de los músicos individuales a propósito del Mundial de Fútbol. Aquí los dejo entonces con este tema que se llama Skyscrapers, Rascacielos, con la impresionante batería de John Tropia en esta tarde, después de Mundial. Disfrútenlo. Thank you. Swift, una mujer muy linda, que pues lleva dándose bomba como un mes desde que sacó su trabajo Midnights. Ya vendió más de 1,000,000 de copias y resulta que ella, no entiendo por qué una niña tan linda, tan deseada, tan asegurada en sus piernas y su cuerpo, tan ocultada y tan profundamente talentosa, pues puede tener esas noches de insomnio que nos pasan a todos. Este álbum se lanzó exactamente hace un mes, 21 de octubre del 2022, a través de Republic Records. El álbum está inspirado en esas noches de falta de sueño y ella adoptó una estética visual glamurosa, inspirada en la moda y el arte de los años 70, dejando de lado el sonido folk de Folklore Evermore. Ella comenzó en no sé si lo recuerdan, en música country, en música folk, y esto se llama Karma, de su último disco, Midnights. You talk and shit for the hell of it, addicted to betrayal but you're relevant. You terrify to look down, cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Like a goddamn acrobat, me and come a vibe like that. Ask me what I learned from all those years. Ask me the thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me. Acordé de esta cantante pensando así en el aire por un tema que ella hizo con el legendario Johnny Mathis, que se llamó Too Much, Too Little, Too Late, y que fue un éxito número uno en las listas americanas. Esta no fue número uno, pero pues es del trabajo This Is Nice. La canción fue escrita por Dennis Williams, por Hank Reid, por Nathan Watts, y bueno, pues llegó al puesto número 2 en las listas del Hot 100 de Billboard de Soul. Bueno, llegó al 25 en la superlista de los 100 de Billboard. Esto se llama Free. I just want to be free. Quiero ser libre. Bastante exótico de Emilio Sánchez, de una canción que confieso no conocía, de Juan Gabriel, que se llama Luna tras Luna. Y bueno, no sé, una persona como George Benson le dio por hacer un adelanto al nuevo álbum póstumo del divo mexicano, quien falleció hace pocos años, pero el tiempo pasa. La gente se quedó esperando la segunda parte de la serie, pero yo creo que no tenía gasolina. La primera estuvo bien, pero no fue suficiente. La canción original fue grabada por Juan Gabriel, que seguramente Orlando la conoce de memoria, de su disco Gracias por Esperar, de 1994. Sonido de Burt Bacharach y Hal David en esta grabación estupenda de Herb Alpert. No era la Tijuana Brass. Este Herb Alpert como solista, trompetista, y le dijeron, haga esta canción famosa. Y bueno, le fue bastante bien con este tema y llegó a las listas americanas llegó al puesto número 1 del Hot 100 de Billboard, y yo creo que fue el éxito más famoso de Halpert, de la mano de estos grandes compositores, y tal vez una de las canciones más lindas que escribieron, This Guy's in Love with You. Este tipo está enamorado de ti. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, and my heart is breaking, 'cause I need your love. I want your love. Say, oh, in love, in love. If not, I'll just die. Que tiene demasiado recorrido y demasiado éxito en los americanos. Hace parte de la cultura del trompismo, de los rednecks, pues que yo creo que él no lo es, pero no sé, ni me meto, ni sé, ni me importa. Creo que hoy en día hablar de política es un error enorme, y fue lanzado hace una semana a través de Columbia Records. Él decidió hacer versiones de clásicos del soul, pero muy particulares para él. No escogió canciones muy famosas, escogió canciones de Frank Wilson, escogió temas muy diferentes a los que uno se imaginaría, pero Bruce Springsteen tiene mucha fuerza en Estados Unidos. El tema When She Was My Girl, cuando ella fue mi chica. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, como siempre, en la voz, en la selección musical, en el sonido Mauricio Amador, como siempre, el champion, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato musical Emilio Sánchez, para que lo oigan bien. Y bueno, vamos con Kendrick Lamar, The Heart Part 5. Del álbum Mr. Morale and the Big Steppers, otro estreno del 2022, nominaciones al MTV Europe Music Award. Mr. Morale and the Big Steppers es el quinto álbum de estudio del rapero americano Kendrick Lamar, lanzado pues hace un tiempito, hace 6 meses. Es el primer lanzamiento de un álbum de estudio de Lamar desde Damn del año 2017. Aquí los dejo con esto, que se llama The Heart Part 5. As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a lesson. All my people. I come from a generation of pain. pain will murder his minor. Rebellious and more jealous, a tribute for designer. Belt buckles and clout overzealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your will of the will alignment. Residue burn, missed at an inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky. Desensitized, I vandalize pain. Covered up and camouflage, get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard. That's culture, 23-hour lockdown. Then somebody calls, that your little nephew was shot down. The culture's involved. I done seen niggas do 17, hit the halfway house. Get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim, a shatter those dreams. The culture. To let y'all know what a nigga look like in a bulletproof rover. In my mama's sofa was a doodle popper. Hair trigger, walk up closer. Ain't no photoshopping. Friends bipolar, grab you by your pockets. No option if you froze up. I always play the offense. Niggas going to work and selling work. Late for work, working late, praying for work. But you don't pay for work. That's the culture. Point the finger, promote ya. Remote location, witness protection. They gon' hold ya. The streets got me fucked up. Y'all can miss me. I wanna represent for us. New revolution was up and moving. I'm in Argentina wiping my tears, full of confusion. Water in between us, another peer's been executed. History repeats again, make amends and find a nigga with the same skin to do it. But that's the culture, crack a bottle. Hard to deal with the pain, we are sober. By tomorrow, we forget the remains, we start over. That's the problem, our foundation was trained to accept whatever follows. Dehumanized, insensitive, scrutinized. The way we live for you and I. Enemy shook my hand, I can promise I'll meet you. In a land where no equal is your equal. Never say I ain't told ya. Nah, in a land where hurt people hurt more people. Fuck calling it culture. The drums out. Celebrate new life when they come back around. The purpose is in the lessons we learning now. Sacrifice personal gain over everything just to see the next generation better than ours. I wasn't perfect, the skin I was in that truly suffered. Temptation and patience, everything that the body nurtures. I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry. But all in all, my productivity has stayed urgent. Face your fears, always knew that I would make it here. Where the energy is magnified and persevered. Consciousness is synchronized and crystal clear. Euphoria is glorified and made his. Reflecting on my life and what I've done. Paid dues, made rules change out of love. Them same views made schools change curriculums. But didn't change me staring down the barrel of that gun. Should I feel resentful? I didn't see my full potential. Should I feel regret about the good that I was into? Everything is everything. This ain't coincidental. I woke up that morning with more heart to give you. As I bleed through the speakers, feel my presence. To my brother, to my kids, I'm in heaven. To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I am serious, this is heaven. To my friends, make sure you count them blessings. To my fans, make sure you make them investments. And to the killer that spared up my demise, I forgive you, just know your soul's in question. I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed. And though you deemed me gruesome, I was surely relieved. I completed my mission, wasn't ready to leave. But fulfilled my days, my creator was pleased. I can't stress how I love y'all. I don't need to be in flesh just to hug y'all. The memories recollect just because y'all. Celebrate me with respect, the unity we protect is above all. And Sam, I'll be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. Make sure you live out our dreams we produce. Keep that genius in your brain on the move. And to my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. Live for salvation when troubles get real. Cause you can help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. Y'all had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on and mix still, I want you. Blue Moves fue el álbum número 11 de estudio de Elton John del año 76. Fue el segundo álbum doble después de Goodbye Yellow Brick Road y el primero en ser lanzado por su propio sello Rocket Records. El álbum alcanzó número 3 en las listas americanas y hace parte de los mejores trabajos de Elton John que comenzaron con Honky Chateau en 1972. Las críticas no fueron las mejores, pero esta canción en particular, no lo van a creer, pero la conocí por un hombre que trabajó con Elton John, que grabó a dúo con Elton John, el desaparecido y grandioso músico George Michael. El tema de Elton, Idol, en su versión original. Born uneven, a classless creature, a man for all seasons, but don't bet them, they can't take him to the very bottom, because they made him and they'll waste him. And I don't believe that I want to watch them. Cause the 50s shifted out of gear. He was an idol then. He's an idol here, but his face has changed. He's not the same no more, and I have to say that I like the way his music sounded before. He was tight-assed, walking on broken glass. The prize in the wallet size, the number one crush in a schoolgirl's eyes. But don't pretend that it won't end in the depth of your despair. You went from army suits right down to tennis shoes, to peanuts. From the lion's share. Álbum de la cantante y rapera americana Lizzo, lanzado por Nice Life en julio del 22. Estamos tratando de hacer la cosa muy actualizada, pero pues las canciones que a mí más me gustan. Ha sido descrito por la crítica como un álbum de funk, pop, hip hop y disco. Positivísima la crítica con este trabajo, que llegó al puesto 2 en la lista de Billboard, que alcanzó primeros lugares en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, y esto se llama About Damn Time. O'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Bitch, I might be better. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright. Okay, okay, alright. It's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay. Okay, okay, alright. It's about damn time. In a minute, I'ma need a man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Mauricio Amador. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En la investigación Orlando Rivera Ruiz. En la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Y los dejo con una artista tremenda. Tuvo éxitos en los 70s en el disco. Y bueno, ella se llama Andrea True. Y su grupo Connection, con una banda, con una orquesta tremenda, fue grabada esta canción en 1975 en Jamaica. Quiero confesarles que Andrea True Connection, como Vicky Sue Robinson, fueron estrellas de porno, que terminaron cantando disco. ¡Qué curiosidad! Del porn al disco. More, More, More. Un palo impresionante que fue número uno en las listas de Billboard en 1976.